Seguimos. Investigaciones. Investigaciones. Nos mandan saludos también Juan y Nacho. Ahora mismo están camino de Perpiñán transportando azulejos. Un abrazo para todos los ponedores. ICP Foyden dice que es conductor de VTC y un ponedor. Raúl Izquierdo nos da las buenas noches, es de Petrer, lleva muchos años que nos escucha todas las noches. Dice: Pulpo, me gustaría si lo podrías decir a eso de las 6 de la mañana, soy camionero y os escucho todo lo que puedo. Qué bonitas profesiones y también qué sacrificios, ¿eh? Sí, muchas profesiones las que nos mandan. Por ejemplo, tenemos a Juan Roza, que también es conductor, en su caso, de una máquina forestal. Esto es un no parar, hay un montón de mensajes, no podemos leer más, pero te aseguro que mañana los recuperaremos. Para los que hoy no hemos podido leer, pues leerlos mañana viernes. Ya nos hemos ventilado la semana y eso es maravilloso. Ahora mismo son las 5:41, las 4:41 en Canarias, y seguimos repasando con la máquina del tiempo, pues la banda sonora de Dirty Dancing. Y la canción de hoy nos sitúa en un año en concreto, el 1960. Este es un año en el que nuestro país, nuestra España, viva España, elegimos a nuestra primera representante de la historia en el Festival de Eurovisión. Y que, por cierto, unos meses después, ya en el 61, nos llevó hasta la novena posición. Fue la gran Conchita Bautista. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso. Es un tema de Augusto Algueró, que también firmaba otro de los grandes de la composición musical en España, Antonio Guijarro. Por cierto, dentro de un ratito a Herrera le voy a dar la del pulpo con esta y otras canciones, con un montón de versiones que se hicieron sobre ella. Pero claro, el tema que vamos a escuchar hoy de la banda sonora de Dirty Dancing es el Stay, que sigue siendo a día de hoy el sencillo más corto en llegar a la cima de las listas musicales norteamericanas. Solo dura un minuto 37 segundos. Es el tema que además ha contado con un montón de versiones, desde los Hollies, pasando por los Four Seasons, por el gran Jackson Brown, Cyndi Lauper y el mismísimo Jorge Drexler. Bueno, pues el momento más álgido del tema fue cuando se incluyó en la banda sonora de Dirty Dancing. Es, por cierto, uno de los momentos más sensuales de la película por el tipo de baile que acompaña ni más ni menos que a esta melodía. Just a little bit longer. Please, please, please, please, tell me you're going to. Now your daddy don't mind, and your mommy don't mind. If we have another dance, yeah, just the one more. Piensas. Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito. Quiero hablarte de un fenómeno que nos recuerda a películas de ciencia ficción. No suele ocurrir con frecuencia, pero podríamos sufrir sus consecuencias en nuestro día a día. Imagínate que tu teléfono, tu conexión a internet o tu señal de televisión de repente dejan de funcionar. Bueno, pues este puede ser uno de los efectos que provoquen las tormentas solares. ¿En qué consiste una tormenta solar? ¿Por qué se producen esas tormentas? ¿Y si son más normales de lo que pensamos? Son normales, absolutamente normales, porque forman parte del ciclo de vida del sol. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. En 5 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero los jueves son del Grupo Risa y tenemos la suerte de contar con ellos aquí en Poniendo las Calles. Grupo Risa, Fernando Echeverría, muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Superjueves del Grupo Risa. Ya estamos aquí para que te des jueves y para hablar por segunda semana consecutiva con ese gran ponedor, que es Julio Iglesias. ¡Hola, Julio! ¡Ay! ¡Buenos días, España! ¿Qué tal estáis? Un no amanecer. Salir de la habitación, salir de casa para ir a trabajar, descubrir nuevas gentes y cantar y contar. Bueno, la semana pasada escuchábamos tu canción de Niña a Señor. Es el nuevo proyecto de Julio, patrocinado por el Ministerio de Igualdad, de actualización de sus grandes canciones y de los mensajes que en ellas se contienen. Por ejemplo, vamos a poner esta otra, que es una revisión de la canción de Agua Dulce, Agua Salada, ¿no, Julio? Exactamente. Fijaos cómo cambia la letra. Gracias, Irene Montero, por tu aportación. Al pasar de los años he aprendido en la vida que da igual carne o pescado, lo que importa es la comida. Al pasar de los años me parece igual de bueno besar a una emperatriz o dormir con la veneno. Ay, agua dulce, agua salada. Mientras haya agua te puedes bañar. Agua dulce, agua salada. Ya me da lo mismo me da. Agua dulce, agua salada. Ya me da lo mismo me da. Paloma que cae del cielo, yo te quiero hacer gozar. Pero si eres un palomo, me lo tengo que pensar. Pero si eres un palomo, me lo tengo que pensar. Agua dulce, agua salada, agua dulce, agua salada. Ay, ay, ay, ay, ay. Con el pasar de los años a tantas he conquistado y he de catar otros vinos que hasta ahora nunca he probado. Con el pasar de los años la misma pena merece el jefe de la enfermera que la enfermera del jefe. Agua dulce, agua salada. Mientras haya agua te puedes bañar. Agua dulce, agua salada. Ya me da lo mismo me da. Agua dulce, agua salada. Ya me da lo mismo me da. El cielo, yo te quiero hacer gozar, pero si eres un palomo, me lo tengo que pensar. Tú cuéntame cuándo y cómo, y entonces ya se verá. Agua dulce, me va, me da. Agua dulce, buen tolín. Agua dulce, la carretera. Agua dulce, me la llevado yo. Ahí está el trovador de nuestras mañanas, Julio Iglesias. Agua dulce, agua salada. Bueno. Hay que cambiar, Julio. Los tiempos están aquí para algo. Los tiempos están aquí para que reflexionemos, para que nos adaptemos a ellos y para que probemos todo lo que tengamos encima de la mesa. Uno ya está aburrido y yo tengo que seguir vendiendo, por eso tengo que hacer esta milonga. Bueno, Julio, un abrazo. Un abrazo para todos. Grande, grande España, grande pulpito, la pulpería. Y todos aquellos que nos están sintonizando ahora mismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos escuchamos luego a las 11:30 de la mañana. Espejito con Herrera Carlos. Adiós, comedores. Los jueves son del Grupo Risa. A lo largo de la jornada les vamos a escuchar en un montón de programas en la cadena COPE. Dentro de nada en Herrera en COPE. Por cierto, que Herrera empieza a las 6, pero son menos 10 y ya le tenemos con nosotros para darle la del pulpo. Herrera, buenos días. Hey. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, razonablemente bien. Razonablemente bien. Dadme un poquito más a mí de presencia. ¿Me bajas? Ay, perfecto, gracias. Uh-huh. Continúe, joven. Sí, perfecto. Qué pena que a ti no te gusten las cosas que ha hecho musicalmente hablando Paco Ortega. ¿Ah, sí? ¿Es una conclusión a la que llegas inferido por algún tipo de expresión mía? Bueno, no, me he tenido una reunión conmigo mismo, he llegado a esa conclusión y digo, yo creo que no le gusta. No, no, pues cometes un grosero error, como en tantas otras ocasiones, porque yo soy un gran seguidor de Paco Ortega. Ah, bueno, vamos a conocer... De cuando cantaba con Isabel Montero, como creador, como productor, como todo. Me da muchísima rabia, Herrera, que me revientes la sorpresa, porque es la canción con la que te quiero arrancar hoy la sección. Aquí eso empezaba es. Con Isabel Montero. Qué registro, ¿eh? Qué música. Sí, sí, sí, sí. Por el silencio, que me siento a escribirle cuento. Bueno, pues hoy vamos a aprovechar que está cumpliendo 64 años el bueno de Paco Ortega. Me parece uno de los genios de la música en español. Es un gran productor, un gran compositor, un buen cantante y sobre todo que hizo cosas rarísimas y súper originales. Por ejemplo, se atrevió ni más ni menos que a versionar esta gran canción del gran, bueno, de la gran Conchita Bautista. Mira qué aire flamenco le dio a esta copla que conocíamos en el 61. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. El gran Augusto Algueró que creó esta pieza. Exacto. Y la cantó, bueno, Conchita Bautista, Marisol y Palito Ortega y muchísima gente, ¿eh? Pues sí, así es, Herrera. Y sobre todo cuando Paco Ortega se lanza, se reúne con productores, con discográficas, con artistas incipientes, que eso está muy bien, y les lanza ideas. Él colabora, él dice, oye, ¿y tú que tienes este registro, se te ha ocurrido que podrías defender muy bien una versión de esta canción? Y, por ejemplo, compone y crea versiones de grandes canciones para que luego suenen así de bien. ¡Qué tanta felicidad! ¡Mira qué bonito! Haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. ¡Qué bonito, Herrera! Muy bonito. Suena esa guitarra, ¿verdad? Muy bonito. Tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es. Me he enamorado esta vez. Oye, gracias por la mención que nos hiciste ayer en el programa con Alberto y ese sí, cierre. De verdad, gracias, ¿eh? Eso es. Pues estoy en Cope Marbella. ¿Anda? Aquí en la avenida Ricardo Soriano. Se estrena estudios nuevos. ¿Anda? Y este estudio que han tenido el detalle agradabilísimo de ponerle mi nombre y una plaquita de inauguración. O sea que, ¡olé! Hazte una foto y compártela. Claro, claro. En cuanto a que se quite la bandera en este caso, que lo cubre. ¿Eh? Qué bien, vale, pues lo compartiremos y joder, estás que te sales, Herrera. Estudio a tu nombre, doctor honoris causa. Sí, llámame Honorato. Llámame Honorato, dice, pero qué barbaridad. ¿Estás a gusto? ¿Estás feliz, Herrera? Estoy muy a gusto aquí, la verdad. Hace un día una temperatura agradabilísima en mangas de camisa. Venir caminando, yo me quedo aquí al lado siempre, ¿no? Y venir un paseíto corto, pero feliz, bueno, muy contento. Ya me imagino. Bueno, pues España te va a escuchar a partir de las 6 de la mañana. ¿Con qué abrimos hoy? Hombre, yo creo que hay que recordar que nos enfrentamos ni más ni menos que a otra sentencia del Tribunal Constitucional. Declara que el estado de alarma, pues también es ilegal el segundo. Llevan dos, este gobierno. Pero la noticia no es esa. No. Yo, perdón, creo. La noticia es que el Betis es líder de la Liga. Con cuatro más, pero sí. Líder. Claro. Bueno, Herrera, si soy yo el que te hace los editoriales, tienes que ir por donde yo te vaya diciendo. Bueno, Herrera. Entonces, estado de alarma, ¿no? Estado de alarma, sí, perfecto. Vale, antes meteré una cuñita del Betis. Porque yo creo que... pero corta, ¿eh? Vale. Cortita. cortita. Ronald Koeman, que ha sido destituido del Barça, también lo tienes que mencionar, Herrera. Vale. Y luego me gusta mucho que por fin han detenido al sinvergüenza este, que al magrebí que le da una paliza a un policía en un autobús en Zaragoza, y que le han detenido en Alicante y ya está metido en prisión. Me da satisfacción. Pues que se quede ahí una temporadita. Pues sí, y que le retiren el subsidio que estaba cobrando, por cierto. Eso es. De manera ilegal en España. Bueno, Herrera, te escuchamos en 5 minutos. Habitas. De Kun. Escuchas Poniendo las Calles.